sonrisa y vale más que mil palabras. Y cantamos mi canción entre acordes de guitarra. Así me siento yo cada vez que sale el sol, porque cada día para mí es vivir una aventura con la tierra bajo mis pies y mi mente en las alturas. Porque cada día para mí es un sueño realizado, el presente es energía, no es queda lo pasado. Porque cada día para mí es mejor que ayer, es mejor que ayer. Y vuelvo a mirar el sol cuando sale en la mañana. Acordes de guitarra. Así me siento yo cada vez que sale el sol, porque cada día para mí es vivir una aventura con la tierra bajo mis pies y mi mente en las alturas. Porque cada día para mí es un sueño realizado, el presente es el